la importancia del bonapartismo es verdaderamente descomunal en política y en economía. El bonapartismo no es el fascismo, aunque el fascismo hace uso del bonapartismo. Hay otro elemento más común entre el bonapartismo y el fascismo, y es que el grueso, los contingentes que sustentan el bonapartismo son los mismos contingentes humanos que sustentan el fascismo. Ustedes pensarán, bueno, pero si ambos están presentes, los métodos están presentes. Por ejemplo, lo del bonapartismo y su procedimiento están presentes en el fascismo. Entonces, el fascismo no es más que bonapartismo un poquito más grande. No. No son iguales. Claro, las fronteras entre el bonapartismo y el fascismo, igual que sucede en todas las ciencias sociales, entre un fenómeno y otro, es una frontera muy tenue y muy relativa, que se mueve y a veces tiende a desaparecer. Yo también tengo entendido que eso también ha estado ocurriendo con muchas ciencias naturales. Por ejemplo, con la anatomía y la zoología, así como también entre la zoología y la botánica, porque no solo se da el caso de que aparecen muchos seres vivos y han aparecido que se consideran dentro de los vegetales, sin embargo, tienen toda la estructura que corresponden a un animal, y viceversa. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con la biología y la física. Y con la física y la química, en donde ya con la profundización de los conocimientos y de la investigación, ya se habla de biología nuclear, ya se habla de procedimiento físico-químico para escudriñar fenómenos biológicos. Con esto yo lo que quiero es ponerle relieve que la frontera demarcatoria entre un tipo y otro de fenómeno cada día se hace más imperceptible. Pero eso siempre ha pasado, por el contrario, en las ciencias sociales. Por ejemplo, lo que es ideología y lo que es política son líneas demarcatorias muy tenues. Lucha económica, lucha política. Por ejemplo, la lucha militar es una forma de lucha política. Por tanto, ¿cuál es la línea demarcatoria entre una y otra? son muy tenues, casi imperceptibles. Y hay que estar bastante afinado de mente para percatarse de la diferencia. Pues el caso del bonapartismo y el fascismo es también similar. El bonapartismo no siempre ha existido. El bonapartismo es un sistema de gobierno que aparece en los momentos en que triunfa en Europa el liberalismo. El liberalismo no triunfa en Europa y en la historia universal con el triunfo de la Revolución Francesa. El liberalismo triunfa después que se lleva a cabo la revolución del 1848, respecto a la cual Carlos Marx escribió La lucha de clase en Francia. ¿Por qué el liberalismo triunfa en el 48 y no antes? Porque antes el poder en la República Burguesa era compartido de facciones de la burguesía con facciones de la monarquía absoluta. Pero a raíz de la revolución del 48 en Francia, la famosa revolución de junio, quien pasa a gobernar totalmente el poder del Estado es la burguesía industrial y bancaria. Entonces, es cuando aparece el bonapartismo como forma acabada de gobierno de la burguesía. Esa revolución que enfrentó a la burguesía con el proletariado, la de junio del 48, culminó con un golpe de Estado dado por Luis Bonaparte, que se decía sobrino de Napoleón Bonaparte y heredero, por tanto, del trono de Bonaparte, de Napoleón. ¿En qué consiste el método bonapartista? El bonapartismo consiste como método en que la burguesía se apoya en el lumpen urbano. Por eso, la organización política principal de Luis Bonaparte fue la llamada 10 de diciembre, que él decía, que Marx decía, que era un amasijo de cuero, chulos, saltimbanqui, predigitadores, fugados de galera, guardia en retiro, bebedores, maipiolo, asesino a sueldo. Ese era el partido de Luis Bonaparte, que se reunían alrededor, y ustedes recordarán la frase, del pan y el salchichón, porque decíamos precisamente que Magluta lo que ofertaba era una política de pan y salchichón para agrupar a su alrededor el lumpen. Ese es el tipo de organización del bonapartismo. Método: el bonapartismo crea una constitución y se dice que el nuevo gobierno ejerce sus funciones en base a esa constitución. Esa constitución proclama que el nuevo gobierno se basa en la voluntad popular y por tanto en el sufragio universal. Pero tan pronto se elige el nuevo gobierno y se eligen los nuevos parlamentarios, por obra y gracia del voto mayoritario de la población, tan pronto se proclama un ganador, ya el gobierno constituido y el Congreso pasa a ser no el gobierno de la mayoría ni la expresión de la voluntad popular, sino el gobierno de un reducido grupo de explotadores. Y por tanto, el régimen deja de ser la expresión de la voluntad popular. Aunque es un gobierno electo en las urnas, tan pronto se elige, se vuelve contra quienes lo eligieron, que fue el pueblo. Ese elemento, igual que el tipo de organización, están vigentes en República Dominicana desde la caída de Trujillo. Pero hay otro elemento más. El elemento es que en realidad el gobierno se basa en el poder militar, bajo el cuento de que es un gobierno, de que ese poder militar actúa para respaldar el resultado del sufragio universal, de elecciones libres y del voto libre. Los gobiernos de Balaguer fueron un ejemplo claro de bonapartismo. Van tres elementos ya le he dado de lo que es el bonapartismo, pero hay un cuarto, que es el cuarto rasgo del bonapartismo. El rasgo cuarto del bonapartismo es que esa dictadura, que ese gobierno arbitrario, e incluido su partido y su tropa de choque, que son las Fuerzas Armadas, aducen, argumenta, dicen que están defendiendo la ley y el orden legalmente constituido, y cometen arbitrariedades a nombre de defender la ley, de defender el régimen constitucional. Si ustedes ven, esos cuatro rasgos están en todos los gobiernos de todos los partidos que se han hecho desde la caída de Trujillo hasta la fecha. Amén de que el régimen de Trujillo era una dictadura bonapartista. Un procedimiento usado para llevar a cabo el ejercicio del gobierno de espalda a la voluntad popular es o consiste en que se crean lo que se llaman reglamentos, leyes sustantivas, que son las que aprobadas por el Congreso, y adjetivas. que son parcialmente aprobadas por el Congreso, pero en realidad son elaboradas por el Poder Ejecutivo. O a interés de un sector de la burguesía industrial o de la burguesía bancaria o comercial. Resulta que aquí todo el mundo sabe que nosotros hemos dicho y somos los únicos que hemos sustentado que lo que impera es una falsa democracia, porque aquí no se gobierna en base a la Constitución, ni siquiera se gobierna en base a la letra de la Constitución, mucho menos en base al espíritu de la Constitución, sino que se gobierna invalidando la Constitución mediante decretos, reglamentos, leyes y 50.000 subterfugios, a pesar de que la Constitución dice que toda ley, todo decreto, todo reglamento que contradiga el espíritu fundamental de la Constitución es nulo o son nulos de pleno derecho. Tenemos que el mismo Congreso aprueba, por ejemplo, la lectura obligada de la Biblia, que contraviene la libertad de creencia. Se autoriza que la policía se rija por una ley o por un decreto o por un reglamento, como el caso de los tribunales policiales, sin estar en guerra, o de tribunales militares, cuando un guardia, un marino o uno de la aviación matan a un civil. Eso es puro bonapartismo. Y así ha gobernado el PRD, y así gobernó Leonel, y así está gobernando Hipólito. Como se sabe, viola todas las leyes: la ley de educación, la ley de la Fuerza Armada, la ley de salud. Todos los acuerdos lo viola. Eso se llama bonapartismo. En el bonapartismo hay la persecución y la discriminación, tanto sociales como raciales y culturales. Ese elemento también existe en el fascismo. El uso de la violencia, del poder militar como instrumento de gobierno, en vez de los procedimientos democráticos, es un rasgo del bonapartismo, y es el rasgo predominante en el fascismo. Pero fíjense, en el bonapartismo se proclaman la igualdad de todos ante la ley, se proclaman todas las libertades, las persecuciones se reducen a un mínimo. En el fascismo no. En el fascismo se oficializan una serie de leyes que son abiertamente arbitrarias, discriminatorias, como se vio en el fascismo de Mussolini y en el nazismo de Hitler, o en el de Franco con respecto a la ideología comunista. En Estados Unidos hoy en día se ha, como nosotros hemos escrito y hemos, ustedes han oído, hemos difundido en el programa, se ha establecido un procedimiento judicial en donde las pruebas son desplazadas por la sospecha y el Estado y el gobierno norteamericano se abrogan, se atribuyen el derecho de acusar a cualquiera de conspirar contra Estados Unidos, puede ser sometido a un tribunal militar, juzgado y condenado a muerte. No importa que una parte importante del tribunal militar se oponga. Eso, en un programa difundido a través de los programas radiales, lo explicamos con detalle y, por tanto, creo que no tengo por qué volverme a detener en eso. El bonapartismo es un recurso de la burguesía en general. Lo puede usar una burguesía en vía de desarrollo, como una burguesía desarrollada. Pero es ahí la diferencia con el fascismo. El fascismo corresponde estrictamente al imperialismo. Y correspondiendo al imperialismo, no es la política de la burguesía en general, es la política de los monopolios adueñados del poder. El régimen de la libertad política corresponde al dominio de la burguesía en general. El régimen fascista, donde se constriñen o se eliminan definitivamente las libertades políticas e ideológicas, corresponde al predominio de los monopolios. No quiere decir que son eliminadas todas las libertades, sino las fundamentales. Porque hemos dicho que el predominio de los monopolios en la etapa imperialista no elimina la libre concurrencia, sino hemos dicho que predomina la lucha entre los monopolios, pero también hay parcialmente libertad de concurrencia en forma constreñida, en forma regulada, en forma limitada. Así como no puede haber imperialismo romano, aunque había imperio romano, porque no existían los monopolios como forma predominante de gobierno ni de control absoluto de la economía. Claro, estos conceptos parten de una rigurosa cientificidad. Pero la pequeña burguesía que está presente en el bonapartismo y en el fascismo, ¿qué papel desempeña? El fascismo es el régimen de los monopolios, o corresponde al régimen de los monopolios del capital financiero. Pero resulta que los líderes del fascismo, los líderes y los jefes políticos militares, no son elementos ni partidos manejados directamente por la oligarquía financiera, que es la clase de los monopolios, la clase social. No. El partido fascista era un partido pequeño burgués en Italia y en Alemania, predominantemente pequeño burgués. Y asumen precisamente los mismos eslogan de la pequeña burguesía, en defensa de la familia, del orden, de la religión, de la moral. Eso es sumamente importante. Es la expresión concreta de lo que Marx llama en el Manifiesto Comunista el reaccionarismo de la pequeña burguesía, que no es un invento de Marx. Y está presente en ese reaccionarismo en países y en sociedades en medio que no alcanzan el nivel imperialista de los monopolios, como también está presente en los regímenes donde predominan los monopolios. Por eso ustedes oyen decir: Hitler fue un pequeño burgués, y no es mentira. Mussolini fue un pequeño burgués, y no es mentira, pero es un pequeño burgués gobernando al servicio de los intereses económicos, políticos, sociales de la oligarquía financiera. Como también oyen decir, Balaguer es un pequeño burgués, Bosch es un pequeño burgués, Peña, un lumpen pequeño burgués, un desarrapado. El caso del fascismo en estos países se puede comprobar en Perón y en la tesis de la dictadura con respaldo popular de Bosch, cuyo modelo era Trujillo. Él lo dijo así textualmente. No un invento mío tampoco, ¿eh? El caso de Franco. Yo digo que con esta síntesis queda esclarecido la relación y la diferencia que hay entre el bonapartismo como método y concepción de la burguesía en general, del fascismo, que ya no es método y concepción de la burguesía en general, sino de los monopolios en particular, y de la oligarquía financiera como clase social que determina el comportamiento del Estado y de toda la plataforma de conducta de los gobiernos. La diferencia entre uno y otro es clara, pero hay mucho elemento común. Porque en realidad el imperialismo no niega el capitalismo, es el mismo capitalismo en su forma más acabada y completa, en su forma que ya está lista para pasar al socialismo, por su grado de desarrollo tecnológico, por su grado de organización interno, por su concentración de riquezas. El capitalismo en su máxima expresión, ya depurado de antiguallas, los políticos fascistas hacen maniobra y se empleando la demagogia con tal de atraer a los sectores desclasados de la pequeña burguesía del régimen imperialista y sobre todo su proyección al dominio de las colonias, hacen uso de la religión, hacen uso de la familia, hacen uso de todo eso atavismo de atrás, pero es como instrumento y trampolín para ponerlo a su servicio. Y la Iglesia Católica, que es la más perfecta en organización mundial y uniendo el poder terrenal, político, al poder espiritual, se declaran que ellos son los que tienen la autoridad para regir los destinos de la vida pública del mundo laico, de lo mundano. Los esfuerzos que hace, por ejemplo, la Iglesia Católica en República Dominicana, lo hace en toda Centroamérica y en México y en Estados Unidos. ¿Qué es lo que busca la Iglesia hoy en día? La Iglesia, ante el avance arrollador de la historia, se ha visto desenmascarada y arrinconada. Pero entonces la Iglesia ya no busca gobernar directamente con regímenes declaradamente teocráticos, como ocurrió a partir del año 1073, 1083, con Hildebrando, el monje que asumió el nombre de Gregorio VII cuando fue electo papa. Lo que hace, por ejemplo, o sea, en ese momento, la Iglesia creó lo que nunca había tenido. Que la Iglesia era quien disponía el poder terrenal. Esa es la querella de investidura de que ahí se hace mención. Quien investía a los reyes para que fueran legítimos. ¿Quién investía al emperador para que fuera legítimo? Hildebrando se inventó, o siguió el invento, en base a unas falsas decretales de Constantino y a un falso testamento de Constantino, de que era el pontífice quien debía nombrar al emperador. Y en efecto, usted ha oído la historia de Carlomagno. Carlomagno fue llamado por el Papa León III para que defendiera el sagrado poder divino del Vaticano de los ataques de los lombardos, que es un clan bárbaro, es decir, del norte de Europa. Carlomagno derrotó a los lombardos y restableció el dominio territorial del Vaticano en Roma, de los estados pontificios. Y el Papa, y le dijo, usted me va a coronar como emperador. Y cuando León III lo corona, Carlomagno le dice, usted es rey de Roma y de los estados pontificios. Pero no olvide que yo, Carlomagno, soy el emperador de toda Europa y por tanto también de Roma. Como el poder de Carlomagno era descomunal y asumió el papel del emperador Constantino, en el siglo IV, y de Justiniano en el siglo VI y VII, resulta que luego que muere Carlomagno, que eso ocurre en el siglo IX, entrando al X, cuando se entra al XII, ya la iglesia ha hecho mucho lío y ha socavado mucho el poder de los emperadores. Entonces, quien termina llevando a cabo el pulso y saliendo victorioso momentáneamente fue ese personaje que se llama Hildebrando, Gregorio VII, cuya característica ustedes pudieron oír ligeramente en el comentario que hicimos para demostrar que el cardenal López Rodríguez lo que pretende es hacer el papel de Hildebrando. Estoy yo inventando. Yo no estoy inventando. Durante el gobierno de Trujillo, la dictadura de Trujillo, la iglesia no tenía poder político. La iglesia trabajó igual que trabajó la iglesia en el periodo que va de Carlomagno hasta Hildebrando, sentando precedente, haciendo que fracasen los gobiernos civiles y ellos dando la fórmula dique salvadora. La iglesia conspiró contra Trujillo después que Trujillo, como dijo Monseñor Pitini, cardenal y representante del Papa Pío XII, le dio más que lo que le habían dado todos los reyes en la época colonial. Esa cita yo le he hecho en varios artículos del concordato, destacando la colaboración de Trujillo, de la iglesia con Trujillo. La iglesia obtuvo el concordato y ese fue el papel de Balaguer, hacer que Trujillo creyera que con el concordato la iglesia lo iba a apoyar. Más luego, 4 años después, en el año 1958, Trujillo le acepta el vicariato catrense y ese mismo año instituye el Patronato Nacional San Rafael, mediante el cual la cultura nacional, que es amenazada en la frontera por los empujes haitianos, queda depositada esa hazaña para ser cumplida en manos de la Iglesia Católica. Tan pronto ellos redondean esos tres elementos, ya tienen el poder político, puesto que las Fuerzas Armadas son el elemento fundamental del Estado, y el Estado es lo que se llama una superestructura política, la principal de todas. Con ese vicariato catrense, ellos y el concordato y el Patronato Nacional San Rafael, ellos pasan a conspirar en el mismo 60 contra Trujillo. Cuando los curas conspiran en el 60 haciendo sabotaje y lanzando pastorales, no es por amor al pueblo, no es por amor a la democracia ni a la libertad, es para cosechar lo que ellos ya han amarrado con el concordato primero, con el vicariato después y con el Patronato Nacional de Rafael más adelante. En efecto, cae Trujillo, la iglesia entra a participar en el nuevo, en el gobierno del Consejo de Estado, con el Papa, con el Obispo Monseñor Veras del Ceibo. Pero hay un hecho que ellos querían demostrar, los métodos que iban a emplear, y se aprovecharon de la existencia de una religiosidad cristiana en forma primitiva que tenía mucha popularidad en San Juan, que era la practicada por los mellizos de Palmasola, donde los ritos y la liturgia cristiana tenía un carácter primitivo, como simbolizan esos actos refinados de la misa y los sacramentos, el bautismo del cristianismo, tanto católico como protestante. ¿Y qué hicieron los señores de la iglesia? Lanzaron una embestida genocida contra el movimiento religioso primitivo de los mellizos de Palmasola, de Olegario y su gente, Mateo, de Olegario Mateo, en San Juan, llevando a cabo una matanza en dos días, que solamente es equiparable a la noche de San Bartolomé, efectuada por el Papa Pío VI, que el 24, Pío VI u otro papa que hubo ahí, que la noche del 24 de agosto del mil, no pudo ser Pío VII, porque ese fue en época de Napoleón, en el año 1572, llevaron a cabo una matanza de hugonote y valdenses, secta protestante francesas. Esa noche del 24 de octubre, del atardecer al amanecer, el 25, fueron pasados a cuchillo, degollado, 50.000 hombres y mujeres protestantes. Y el Papa de ese momento hizo Te Deum y misa, celebrando y aplaudiendo esa degollina. Aquí le repitieron, y los muertos pasaron de los 2.000. Eso fue en noviembre del año 1961, a pocos meses de Balaguer haberse ido al exilio. Pero de esa manera la iglesia demostraba que tenía el poder total sobre las Fuerzas Armadas mediante el vicariato catrense. Desde entonces hasta la fecha, la iglesia ha querido empujar para que le reconozcan el control absoluto sobre el poder político. Y en cada elección vemos la intromisión de la iglesia en los asuntos electorales. Recuérdese el conflicto de Magluta con el cardenal, pero también recuérdese el papel determinante que en reforma de constitución y en negociaciones tiene la iglesia católica actualmente. Y la imprudencia y estupidez de los protestantes que hacen pacto por la iglesia, como si la iglesia, una vez que tenga el control del poder político, le va a reconocer derecho a los protestantes. Ahí se va el ecumenismo a casa del carajo. Si la iglesia católica ha reconocido el derecho de la secta y de los protestantes, de la secta me refiero, Testigos de Jehová, mormones, y de la secta, la diversa secta que hay por ahí caminando, como son los pentecostés, los adventistas y demás. es porque la correlación de fuerza no le favorece. Pero, por ejemplo, en países como Argentina, durante la dictadura de Onganía, no le daban ningún derecho. Y hasta el otro día, ese cardenal pretendió y llevó a instrumentar mecanismos persecutorios contra la secta protestante. Por eso, el movimiento ecuménico, que por ejemplo Chalhú dice que es un movimiento positivo porque unifica a todos los cristianos, es verdaderamente una guillotina, no solamente para la independencia del poder político en general, sino es una guillotina para la democracia, y busca darle la primacía en el Estado Dominicano en forma absoluta a la Iglesia Católica y al Vaticano. No son inventos míos, son hechos que están ahí, palpablemente comprobados. Pues yo creo que con esto yo cierro el resumen del tema que me correspondía. Como lo estoy grabando, pues yo lo pasaré a limpio, o determinaré que se pase a limpio, se le saque fotocopia, y el próximo domingo, entonces, ya ustedes pueden venir y hacer todas las preguntas del lugar. Aprovechemos esta reunión de hoy, esta sesión de hoy, para yo introducir el tema y al mismo tiempo los cuatro exponentes de los resúmenes del tema anterior expuesto por Armida, se le da paso y comienzan a leer su documento, a entregar la copia para reproducirlo, se le entrega a cada uno y así todo el mundo de nuevo viene el próximo domingo y ya tiene que venir con una opinión acabada y estudiada.